¿Cuánto no daría yo tan siquiera para que ella me bese de nuevo? Y me inunde todo con su cielo en una azotea. ¿Cuánto no daría yo esta noche para que eso me sorprenda, que su aliento de ron y rocío me encuentre en un parque? Pero solo puedo amarla desde lejos, solo puedo escuchar en sus ecos temporales de lágrimas negras delante del espejo, caminar despacio entre sus venas de nombres numerosos, una letra como ríos de verdes y asfaltos hace un mar de penas, con sus hijos siguiendo de largo y quien nunca llegó al otro lado. Tantos, tantos días de esos en que el cielo ha llorado, pero solo puedo amarla desde lejos, solo puedo escuchar en sus ecos temporales de lágrimas negras delante del espejo. Sandunguera, cual mujer rendida ante una flor que mi llanto lleva de lejos. ¿Y cuánto no daría yo esta noche